de las autoridades sanitarias sobre el impacto del coronavirus en la población. En las últimas horas aumentaron los fallecidos por coronavirus. Contamos con 551 muertos más que en la jornada del miércoles, hasta ser un total de 19.130, según los datos de Sanidad, que no incluye el aumento de muertos contabilizados en Cataluña. El número de contagiados crece en 5.183 personas y alcanza la cifra de 182.816. Entre tanto, las personas curadas de COVID-19 ascienden a 74.797. La comunidad valenciana registra 9.615 contagiados y 972 muertos. Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha defendido que el incremento de casi el 3% que se ha dado en el número de nuevos casos se debe al alza de pruebas. Según el funcionario, se estarían realizando 40.000 PGR al día, el doble de las que se hacían semanas atrás. Ahora mismo en España se están contabilizando todos aquellos infectados que fallecen y que tienen una prueba en la que se ha detectado el coronavirus y fallecen, que nos informan y que nos comunican las comunidades autónomas, se notifican en la información diaria. Como entenderán, el Ministerio de Sanidad no es quien genera la información se genera en los servicios sanitarios, en salud pública de las comunidades autónomas y son las que nos los transfieren. De ahí a valorar el número de datos que ha dado la Generalitat. Lo cierto es que no he tenido mucho tiempo para analizarlos, pero sí que es cierto que he leído una nota de prensa en la que explica, argumenta lo que ha hecho. Tenemos todavía que discutir mucho con ellos qué significa realmente estos nuevos casos procedentes de las funerarias o de las residencias de ancianos, porque no tenemos la seguridad y tenemos que valorarlo con ellos de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no. La forma de entrar la información, la confirmación de los datos es complicada. Nosotros lo que solicitamos a las comunidades autónomas son aquellos fallecidos que cumplen los criterios que se han acordado en la ponencia de alertas y que son compatibles y están coordinados, comparables con los datos que proveen otros países y que se proponen a partir de organismos internacionales como la OMS o el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Pero sí que es cierto que si estos nuevos casos que plantean cumplen la definición de caso, pues obviamente tendrán que considerarse. Otra cuestión es cuándo en el tiempo se tienen que considerar, porque tampoco tenemos seguridad de si este nuevo incremento de casos se debe a un incremento de muertos en los últimos días o son datos antiguos. Y, como digo, es muy importante valorar correctamente la causa de la muerte de estas personas y si realmente tenían un diagnóstico previo de coronavirus o no. Noticias. Y continuamos en el ámbito internacional. Destacamos que los muertos por coronavirus en el Reino Unido suman ya 13.729, con récord de 861 en un día. Más de 600 personas han fallecido por la pandemia de coronavirus en Portugal, cuyo presidente Marcelo Rebelo de Sousa ya plantea el decreto de prórroga del estado de emergencia, la apertura gradual o intercalada de servicios, empresas y establecimientos comerciales. Entre tanto, en Italia, las muertes registradas en las últimas 24 horas han sido 525 frente a las 578 de ayer, lo que sitúa el total de víctimas en 22.170 desde que comenzó la pandemia en el país transalpino. Los datos aportados por Protección Civil desvelan que los contagios totales ascienden a 168.941. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Henry, ha avisado de que Europa sigue estando en el ojo de la tormenta del COVID-19 y ha pedido a los países que cuando inicien la desescalada de las restrictivas medidas implementadas para contener el virus, se guíen por los principios de la salud pública. Y es que, tal y como ha explicado, los casos de personas contagiadas por el COVID-19 continúan aumentando en Europa y, de hecho, en los últimos 10 días se ha duplicado el número de infectados, llegando casi al millón de personas. Unos datos que evidencian que el continente europeo cuenta con el 50% de la carga global de COVID-19. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos ahora con las cifras que nos deja el coronavirus en el mundo. La pandemia deja 138.487 muertos y 2.081.969 contagiados. El país con más contagios es Estados Unidos con 639.733 y 30.990 muertos. En segundo lugar se encuentra España con 182.886 contagiados y 19.130 muertos. Tercero, Italia, 165.155 contagiados y 21.645 muertos. Cuarto, Alemania, 134.753 contagiados y 3.084 muertos. Sexto, Francia, con 134.598 contagiados y 17.188 muertos. Inglaterra ocupa el puesto número 8 con 99.516 contagiados y 12.894 muertos. En el noveno lugar ha quedado China con 83.000 contagiados y 3.346 muertos. En lo que tiene que ver con América Latina, el país con más casos es Brasil, con 29.015 y 1.760 muertos. En segundo lugar aparece Perú con 11.475 contagios y 254 muertos. Tercero, Chile, 8.275 casos y 94 fallecidos. Cuarto, Ecuador, 7.858 contagiados y 388 fallecidos. Quinto, México, con 5.847 contagios y 449 muertos. Sexto, Panamá, 3.751 contagiados y 103 muertos. Séptimo, República Dominicana, con 3.614 contagiados y 189 muertos. Octavo, Colombia, con 3.105 casos y 131 muertos. Noveno, Argentina, 2.571 casos y 115 muertos. Décimo, Cuba, 814 casos y 24 fallecidos. A propósito, el gobierno ecuatoriano confirmó este jueves un desfase de unos 5.700 muertos en la provincia costera de Guayas, la más contagiada por el coronavirus y donde habitualmente mueren al mes aproximadamente 2.000 personas por distintas causas. El jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, en una rueda de prensa virtual, destacó que las cifras que ha logrado cruzar con el trabajo, con el Ministerio de Gobierno y con el Registro Civil son aproximadamente 6.703 fallecidos reportados en los últimos 15 días de abril en la provincia de Guayas. Noticias. Entre tanto, el director general del Fondo Monetario Internacional ha abogado por una ampliación del plazo para negociar la relación post-Brexit de la Unión Europea con el Reino Unido, instando a no añadir más presión a la incertidumbre sin precedentes que causa la pandemia de coronavirus. A continuación, la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva del día tenemos el surgimiento de un fenómeno del ajedrez. Y se trata nada menos que del joven prodigio iraní Alireza Firouzshah, de 16 años, y que ha sacudido el mundo del ajedrez durante la cuarentena por este COVID-19 y que se coloca en la vanguardia de las listas de las estrellas emergentes. Recordemos que se estaba realizando el torneo online y que era concebido como tantas otras competiciones a través de un ordenador estas semanas. Y este prodigio de solo 16 años derrotó nada menos que al campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, en la especialidad del noruego, las partidas relámpago en las que retuvo el título mundial en la última edición ante el italoamericano Fabiano Caruana, después del empate en las partidas clásicas. Y es que la Copa Dicharachera, organizada por la plataforma Chess24, fue el escenario y en partidas a 3 minutos. Y Firouzshah, el joven, la gran revelación, confirmó sus aptitudes ante el tiempo escaso en el reloj y las posiciones complejas con una victoria soberbia. Y gracias a un mate en la 16ª y última partida de esta gran final. tenemos una inesperada noticia, y es que los expertos parece ser que ya están interviniendo para dar su opinión de la realización del Tour de Francia. Y lo dicen abiertamente, celebrar el Tour de Francia en las nuevas fechas previstas sería un desastre, y lo mejor sería cancelarlo por el riesgo del contagio del coronavirus. Y es que ha sido muy tajante David Chittar, uno de los principales expertos en salud pública mundial y que también asesora al gobierno escocés sobre la pandemia del COVID-19. Sindar, presidente de Salud Pública Global de la Universidad de Edimburgo y uno de los máximos expertos y más destacados en estrategias de prueba para combatir la pandemia de coronavirus, advirtió que el Tour de Francia podría impulsar otra propagación del virus en Europa. Es una decisión dolorosa, pero no tienen otra opción. Lo más inteligente es cancelar este año, dijo Chittar a Cycle News. Y en la nota curiosa deportiva del día tenemos la posibilidad que uno de los grandes equipos del fútbol y de la Liga Española queden por fuera de la próxima Champions. Y es que la Federación Española de Fútbol ha autorizado la prórroga de fechas para la conclusión de la temporada y el inicio de la próxima pasado el 30 de junio. Y los criterios de clasificación europea que otorgan plaza de Champions a los cuatro primeros. Por lo tanto, los cuatro primeros serían Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Y la Liga Europea irían dos finalistas de la Copa del Rey. Y si esta no se juega y uno de los dos estuviera entre los seis primeros de la Liga de España, como ocurre ahora. ¿Y esto qué implica? Que dejaría fuera de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid de Diego Simeone, que recordemos que esta temporada ha eliminado al vigente campeón, el Liverpool. Si se ha jugado la final de la Copa del Rey, iría el campeón, salvo que esté entre los seis primeros. Podría quedar el Atlético de Madrid también por fuera de la Europa League. Nota curiosa deportiva del día. Y Carlo Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Adelante, Carlos. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de la Hemofilia, así como a su vez, el día de hoy, 17 de abril, también se conmemora el Día de la Independencia de Siria. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tal día como hoy tenemos que ya se están conmemorando 6 años del fallecimiento del escritor y periodista colombiano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Finalizamos con el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos quizá una noticia alentadora en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que el G20, las 20 economías más importantes del mundo, han decidido suspender por un año los pagos de la deuda pública para los países más pobres. Y eso sí, como medida de alivio ante esta crisis desatada por el coronavirus. Recordemos que ya el martes el G7 se había reunido y que es las 7 potencias industriales del mundo ya eran partidarias de una suspensión temporal del servicio de la deuda de las naciones más pobres del mundo. Y solo se esperaba que los gobiernos de los 20 tomaran también la misma decisión. Y para ayudar a estos países a mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus, los miembros del G7, Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, estaban listos para proporcionar una suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda. Y ya con la decisión del G20 se aprueba definitivamente la ayuda, que será muy grande para los países en vías de desarrollo y considerados pobres en el mundo, en medio de la pandemia que los azota. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es suficiente esta ayuda para que los países pobres no tengan que pagar deuda durante un año

en su nueva frecuencia, Canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Tadio y Latinos FM te llevan la fiesta a tu casa. Junto a los mejores DJs de Valencia. Jair en la mix, DJ Evolution y Huasky DJ. Vive la rumba que solo Tadio te trae. Viernes y sábados desde las 22 horas en Latinos FM 107.9. Y descarga nuestra app para iOS y Android. Tadio, la mejor rumba de toda Valencia. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Lávese las manos constantemente con agua y jabón o utilice productos antibacteriales. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Clase recibir en nuestros estudios, compartir un café con Jimmy Marul. Desde la semana pasada estábamos anunciando la visita de Jimmy Marul a Valencia con el fin de compartir el conversatorio, la conferencia Venezuela desde el aire, otra perspectiva. Eso sucedió el sábado 8 de junio, en las instalaciones de la Iglesia San Juan del Hospital. Y quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que respondió a la convocatoria, que plenó esa sala de una calidez muy especial para recibir a Jimmy Marul. Y con esa misma calidez recibimos entonces a este piloto y expedicionario venezolano, conferencista motivacional. Buenos días, Jimmy Marul, bienvenido. Buenos días, Lilian, qué gusto estar aquí, qué placer. Jimmy Marul es un expedicionario, se encuentra de visita en España y ha tenido el placer de conocer Valencia de cerca. Jimmy, primero que todo, ¿qué tal el conversatorio? Y también quisiera preguntarle por la impresión que se ha llevado de esta ciudad. Bueno, tres cosas. El conversatorio fue un encuentro entre amigos. Algunos amigos que dejé atrás hace muchos años y muchos amigos nuevos. Una experiencia formidable, mágica. Hace mucho tiempo que no sentía un calor humano tan, tan grato. Y ese es el calor humano que te regala Valencia. Te voy a decir algo, y esto que no me hago responsable de mis palabras. Valencia es la ciudad más humana que he conocido. Y mira que he rodado. Viniendo estas palabras de ti, las valoramos porque, repito, se trata de un expedicionario. Los expedicionarios han explorado el mundo. Son personas que se dedican a recorrer el mundo. Magallanes, el Cano, podemos citar muchos más. Jimmy, concretamente, nos habla en sus conversatorios de Venezuela. Supone un soplo de aire fresco en estos tiempos, cuando de Venezuela se habla desafortunadamente de otras cosas. Y desde luego no se trata de ocultar una triste realidad que está padeciendo injustamente el pueblo venezolano, sino sencillamente de compartir otros apartes de este maravilloso país. Jimmy, ¿qué es lo que traes concretamente sobre Venezuela en tus conversatorios? Bueno, fíjate que yo he tenido el privilegio de volar sobre Venezuela durante 42 años. La aviación es mi alma mater, y la fotografía, la dirección de cine y otras áreas en las que me he desempeñado son colaterales, son elementos para poder volver a volar. Y eso me ha permitido mantener una visión de un país que realmente, realmente vale oro. Un país que tiene todas las posibilidades y todos los recursos para recuperarse de esto. Acuérdate que los países no quiebran, los países simplemente se transforman. Piensa en Colombia hace 20 años, piensa en Chile hace 25 años, piensa en Brasil hace 30 años, y verás países que llegaron al subsótano. España misma. Y España también. Entonces vamos a ser honestos. O sea, estos altibajos de la historia lo que nos hacen es que nos fortalecen. Son como ciclos. Son ciclos, exactamente. Entonces Venezuela está pasando por un ciclo. Ojo, lo positivo, que ahora todo el planeta sabe dónde está Venezuela. O sea, no hay manera. Antes la gente decía, Venezuela, ¿dónde es eso? Ya no. Y la otra parte positiva es que hay una toma de conciencia de 28 millones de personas que entendieron cuando algo no funciona. ¿Y por qué? Y ese aprendizaje ya es un hecho. Lo demás es política. Liliana, repasemos el currículum de nuestro invitado, porque tiene una experiencia extraordinaria. Y tenemos que hacerlo de verdad de manera muy resumida, porque estamos hablando de más de 40 años de trayectoria, tanto en el ámbito del vuelo como en el ámbito audiovisual. Jimmy Marul es egresado de la Universidad de California, graduado en producción y dirección de cine. Trabajó con Steven Spielberg en Aracnofobia, en Discovery Channel, con la BBC de Londres y en National Geographic, logrando una serie de documentales para promover una positiva imagen de Venezuela. Su pasión por el vuelo lo convierte en instructor y mentor de más de 400 pilotos activos y es miembro fundador del vuelo libre en Ala Delta, como en parapentes, y del vuelo en globos aerostáticos, una de sus grandes pasiones de las que ya vamos a hablar también. Jimmy fue condecorado por la Fuerza Aérea con la medalla Carlos Meyer Baldó al mérito aeronáutico. Jimmy, amigos, es la primera persona que trajo a Venezuela un avión ultraliviano, que llevó a Venezuela un avión ultraliviano. Él tiene además un récord Guinness, del que también le vamos a preguntar en esta conversación. Actualmente es profesor de cine documental en el Centro de Diseño Digital y conferencista motivacional profesional. Jimmy, ¿qué le falta por hacer? Uy, un montón de cosas. Eternamente estaremos cojeando de algún lado. ¿Cómo por ejemplo? Oye, mira, por ejemplo, me falta recorrer Asia y ya estoy estudiando mandarín porque tengo 5 alumnos chinos a los que enseñarles a volar en globo y no hablan ni inglés ni español. ¿Qué tal el reto? Vaya reto, estudiar mandarín, aprender mandarín. Tengo entendido que uno de los idiomas más difíciles, especialmente para los occidentales, porque así la cultura es muy distinta, así, ¿no? Es. La grafía, etcétera. Ahora imagínate sumergirme 5 meses en un pueblito en China solamente para enseñar a volar a 5 personas. El reto me encanta. O sea, la comida, los aromas, la gente, las costumbres. El paisaje. La magia que voy a vivir. Mira, can't wait. Necesito solamente seguir puliendo el mandarín porque todavía no estoy preparado para enfrentar ese reto. ¿Qué es sabes lo más en mandarín hasta ahora? Mira, debo tener un 30% de capacidad del idioma, de entendimiento, de aprendizaje. Y acuérdate que la aviación es técnica. Entonces, yo tengo que ser muy específico cuando estoy enseñando a volar para dar una indicación que no puede tener dualidad. Es blanco o es negro. Y es interesante. De verdad, una de las cosas más importantes que uno debe entender en la vida es que no podemos dejar de aprender. ¿Cuántos países ha visitado? Unos 30 países. No, quizás más, porque yo recorrí toda Sudamérica en automóvil. Me pasé 6 meses volando y viajando desde Venezuela hasta la Patagonia, ida y vuelta. ¿Cómo se prepara un viaje para una expedición de estas características? Mira, tú tratas de anticiparte a todos los imprevistos y el que no te anticipaste es el que viene. Eternamente es así, es como el matrimonio. Jimmy, bueno, en el repaso que hacía Liliana dice que lleva más de 40 años como expedicionario. Lógicamente, la tecnología ha cambiado las cosas. ¿Es más fácil hoy en día ser expedicionario que hace 40 años? No, realmente no. Lo que tienes ahora es mucha información digital, mucho acceso a información basura, que no te sirve para nada, y que en cierta medida interfiere con tu proyecto original. Yo soy de la vieja escuela. O sea, yo considero que planificar un proyecto es papel y lápiz. Y después vamos a la computadora para los detalles. Pero honestamente, yo siento que una expedición tiene tantas aristas, tantos ángulos. Un proyecto Mira, ir a Salto Ángel, por ejemplo, implica planificación de alimentación, planificación de cualquier incidente, planificación de vacunas, de protección de los insectos. Después viene factores que son dificilísimos de controlar, como por ejemplo la soledad en la selva y encontrarte en un sitio donde no hay ningún sonido de ningún tipo en la madrugada y en cambio cuando sale el sol se despiertan todas las especies. Y muchísimos de nuestros miembros de expedición, nosotros los sometemos a una, ¿cómo te diría yo?, a un retiro en una montaña, en un parque nacional nuestro que se llama El Ávila, donde nos pasamos 5 o 6 días en adaptación. Si son personas que no han estado en expediciones anteriores, eso es vital. Siempre, siempre, siempre trata de cubrir todos los imprevistos. Eso es todo. Y se puede visitar Venezuela en estos momentos para disfrutar de estos paisajes. Absolutamente sí. Sí. Una cosa son las noticias que tú ves que son esporádicas y que son dispersas. Y otra cosa es un país. Un país es una estructura, es un ser vivo. Un país late y tiene todas sus posibilidades funcionando. Que no está al 100%, estoy de acuerdo. Pero al finalizar esta gira, yo regreso a mi Venezuela. Amigos, estamos conversando a esta hora en el Café Mañanero con Jimmy Marul. Jimmy, hablemos ahora de los globos aerostáticos, esa que es una de tus grandes pasiones. Porque, Jorge, amigos, cuando Jimmy llegó el viernes pasado aquí a Valencia para la actividad del sábado, venía de Madrid y de volar en un globo aerostático. ¿Cómo fue esa experiencia de volar en globo en Madrid? Bueno, estuvimos más al norte, estuvimos en Cáceres. Fue fantástico. En Gijón se vuela increíble. En todos los alrededores de Madrid, no necesariamente en la capital, porque es muy densa. Pero la ciudad amurallada, mira, es mágico. El acueducto, verlo desde el globo, tenerlo al lado. El globo es ecológico. El globo no contamina. El globo es la forma de volar más antigua que existe. ¿Qué es lo mejor de volar en un globo? Mira, yo creo que para mí, y esto es muy personal, lo mejor es el que aprendas a soltar, a dejarte llevar por el viento. Tú no tienes el control de un globo. Tú subes a un globo, ves para dónde va el viento y para allá vas tú. Es decir, que cuando uno aborda el globo y vuela, sabe del punto del que sale, pero no sabe al punto donde llega. Exactamente. A medida que va progresando el vuelo, vamos eligiendo sitios adecuados, perfectos para aterrizar, pero nuevos. Porque no hay dos aterrizajes iguales, no hay dos vuelos iguales. Para mí eso, no sé, mantiene viva la magia. El globo es exactamente eso, es mágico. Jimmy, muchísimas gracias por tu visita. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y aquí estará también siempre el Café Mañanero, dispuesto a recibirte, y ya sabes, este también será tu programa para que nos cuentes tus aventuras. Muchas gracias. Claro que sí, te esperamos en una próxima oportunidad, pero no quisiera despedirte sin hacerte una pregunta. Después de tantos años, ¿qué paralelismo has encontrado entre vivir y volar? Mira, la vida es un viaje que comienza con tu nacimiento y termina con el último latido de tu corazón. Yo creo que volar es eso mismo. Volar es iniciar un viaje, dejarte llevar, disfrutar la aventura, cambiar de rumbo, descubrir nuevos lugares y eventualmente terminar tu viaje en algún momento. ¿A qué otras ciudades de España vas luego de abandonar Valencia? Voy, yo no abandono Valencia. Yo momentáneamente salgo de Valencia. Valencia me enamoró. Déjame decirte que este es el lugar. ¿Al que quieres volver? Absolutamente. Sigo a Barcelona y de Barcelona voy a Asturias. Jimmy, nos agrada escuchar de ti esas palabras, que sepa que tú estás quedando grabado, ¿eh? Por favor, por favor, asumo toda la responsabilidad. Sí, gracias por dejarte conquistar de Valencia y esperemos que esta sea tu casa también. Que tengas un feliz día. Y un feliz viaje. Hasta la próxima, Jimmy. Gracias. Gracias. Gracias también a César Nava, nuestro buen amigo, por haber hecho posible esta entrevista, un aliado. Gracias por habernos traído a Jimmy Marul. Salsa. Salsa. Bachata. Bachata. Amores. Reggaeton. Pa' que quede lo que yo hago dura. Cumbia. Popular. En Latinos FM, siente tu música. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos hoy con un emprendedor. Nos place compartir un café con José Calderón. ¿Quién es José Calderón? José Calderón, tal y como les habíamos venido contando, es nuestro invitado del día de hoy y es el distribuidor de la marca de café venezolano Café Venita, una nueva iniciativa que llega para presentarnos un producto venezolano muy poco habitual desde principios del siglo pasado, época en la que Venezuela exportaba cacao y café. Bueno, ha pasado mucho tiempo y desde el boom petrolero no hablábamos de un café venezolano. Así que nos place de verdad tener a José Calderón con nosotros en esta mañana para hablar del proyecto Café Venita, de la marca Café Venita. José Calderón, muy buenos días, bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Bueno, aquí muy contento y complacido de verdad de compartir con ustedes esta experiencia y que la llevo con orgullo porque somos un equipo de Café Venita que hemos venido haciendo todo el esfuerzo para traer la marca de Café Venita aquí a Europa. ¿Okay? Comencemos entonces por contar cómo nace la marca Café Venita, cómo nace el Café Venita. Okay. Café Venita viene haciendo su marca en el oriente del país, específicamente en Margarita, como Moca Caribe. ¿Okay? Nos encargamos de buscar un grano muy, muy bueno que se da en las zonas andinas, hacia los lados de Mérida y toda esa zona andina, pues todo lo que es la cordillera andina. Ahí por las especificaciones de altura, aroma, tierra, calidad de todo, dimos con un grano que es muy bueno en esa zona y entonces cumplió con todas las expectativas y decidimos hacer el emprendimiento hacia acá, hacia Europa. Entonces, ¿eso fue en qué año? Eso fue hace 8 años exactamente. Decidimos emprender con el Moca Caribe. Y bueno, y de hace 8 meses para acá estamos aquí ya en Europa porque nos dimos cuenta que es un café que cumple los estándares mundiales de los mejores cafés del mundo. ¿Cómo se involucran con Italia? Con estos emprendedores italianos, ¿cómo se interesan los italianos en el café venezolano? Uno de los socios de Café Venita es ítalo-venezolano y muy comprometido con nuestro país. Tiene influencia y conocimientos de todos los equipos, maestros tostadores y la marca de los cafés italianos, y se dio cuenta que teníamos mucha cabida en el mercado europeo, ya que los cafés italianos se venden muy bien y son muy apreciados porque realmente tienen un proceso muy metódico, muy profesional y muy bueno. Amigos, estamos conversando en la mañana de hoy, compartiendo un café aquí en Latinos FM con José Calderón. Él es el distribuidor de la marca Café Venita, café venezolano que llega a Europa de la mano, pues, de esta alianza entre venezolanos e italianos. José, primero que todo, gracias por traernos este extraordinario proyecto, el café de Venezuela. De pronto tenemos pocas referencias, pero no dudamos de su calidad. Ahora bien, hablemos acerca del proceso agroindustrial del café, en las condiciones que se da. Bueno, esto es un proyecto bien ambicioso a nivel industrial, ¿no? Venimos con un café de una selección en los campos merideños, ¿ok? Ese café se selecciona, se seca y se envía a Italia. Ya en Italia entra en un proceso de industrialización, se pone a fermentar, se hace un tostado controlado. Hay una parte que se va a molienda y otra parte que se va en granos para ya las cafeterías que muelen su propio grano de café para mantener mucho más el aroma y el sabor más fresco, ¿ok? Y a nivel de comercialización, bueno, el emprendimiento lo estamos haciendo desde aquí, desde Valencia, España, ¿ok? Solo se había comercializado un poco en Nápoles, que es donde se está procesando realmente el café, ¿ok? Pero la mayor comercialización se está haciendo desde aquí, desde Valencia, España. Esta es la madre del emprendimiento de nuestro café Benito. Qué bien, gente emprendedora. ¿Dónde los podemos conseguir ya? En estos momentos se puede conseguir en los principales mercados de Valencia, ¿ok? Tanto como en el mercado de Ruzafa, como en el mercado de Colón, en el mercado de Castilla, ¿ok? En todos esos comercios latinos que están en esos mercados pueden conseguir nuestro producto, y hay algunos productos latinos que acompañan a nuestro café ahí en eso. ¿Cómo ha sido la aceptación de la marca Café Benita en Italia y en España, aquí en Valencia, donde se distribuye? Bueno, la aceptación ha sido muy buena, ya que es un café que cumple con un gusto, unos estándares de consumo, y tiene ya una cabida en el mercado español, ¿no? Primero y principal, el mercado venezolano ha sido muy receptivo con nuestra marca, ya que por el empaque, el sabor venezolano, el aroma venezolano, los ha atraído. Entonces, poco a poco se ha ido conociendo en los paladares de los españoles, y ha gustado, ha ido calando poco a poco al paladar español. Muy bien. Café Benita, un proyecto que se viene desarrollando desde aquí, desde Valencia, promociona el café de Venezuela. ¿Y qué futuro le ve este proyecto, José, de acuerdo con la receptividad en que está teniendo? Bueno, un futuro muy, muy grande, porque Europa es uno de los mayores consumidores de café a nivel mundial, tanto España como Italia y Francia son los mayores consumidores de café, y creo que estamos, como quien dice, en el camino correcto del emprendimiento, y tenemos mucha fe del producto y mucha fe de la mano de obra que estamos teniendo con este producto, y todo el esfuerzo que estamos haciendo a nivel de publicidad, a nivel de mercadeo y a nivel de degustaciones. Ya vamos cerrando esta conversación de hoy con José Calderón, distribuidor y representante de Café Benita, esa marca de café venezolano, un café cuyo grano sale de Venezuela, pero se procesa en Italia, así que es un café hecho entre italianos y venezolanos para que sea degustado por los paladares de España y Europa y el mundo, que va siendo recibido con gran receptividad por quienes lo han probado hasta el momento. Así que les deseamos el mayor de los éxitos a José Calderón, a la marca Café Benita, y esperamos tenerlo aquí en casa y compartirlo en el Café Mañanero, Jorge. Por supuesto. Decirle a José también muchas gracias, y que sepan que aquí en el Café Mañanero tendrán un aliado para el desarrollo, para el impulso de este proyecto. Y te despedimos con ese tema que conoces muy bien, nuestro Moliendo Café, que además, dicho sea de paso, se convirtió en su época en uno de los temas más populares aquí en España. En España ha sonado muchísimo, en algún tiempo este tema es muy conocido, el Moliendo Café de Hugo Blanco. José, hasta una próxima oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, de verdad complacido con ustedes. Todo el apoyo a nivel latino que han tenido, sobre todo para los venezolanos.

Restaurante Yacaré. Muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Vestalla. Amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y barra. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Abad Distribuciones informa a sus clientes que continúa abierto y prestando sus servicios de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Gana en calidad y precios, disfrutando productos latinos de nuestra marca. Queso fresco latino, queso costeño, saco de arroz largo, maíz de tostar y mote, panela en tres presentaciones. Ventas al por mayor y granel. Haz tu pedido o visítanos. Avenida La Plata, 107, Valencia. 601-399-747. Recuerda, Abad Distribuciones, en estos días de confinamiento, estamos abiertos para que sigas disfrutando tus productos preferidos. Fin de la pausa publicitaria. Pero hoy nos vamos a detener en este repaso que hacemos de la actualidad de América Latina en las elecciones que se han celebrado este domingo en el Perú. Lili, y es que ya tenemos al cónsul en nuestros estudios. Así es, tenemos al cónsul Luis Felipe Solaris, el cónsul general de Perú en Valencia, para hablar acerca de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Como les hemos venido contando desde el año pasado, cuando tuvimos la noticia de la disolución del Congreso en Perú, pues quedaron pendientes las elecciones para precisamente poder elegir a los nuevos congresistas. Esas elecciones congresales extraordinarias 2020 se han llevado a efecto ayer domingo 26 en Perú y en el exterior, y aquí en Valencia pues también tuvimos ese capítulo de la democracia peruana. Para conversar acerca de lo sucedido en el día de ayer, de los resultados de esas elecciones, ya tenemos con nosotros en el estudio al cónsul Luis Felipe Solaris. Buenos días, bienvenido, señor cónsul Solaris. Muchas gracias, Liliana. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Muy agradecido por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas, los oyentes, desde aquí, desde el local de Valencia. Y bueno, ya no a responder las inquietudes y las preguntas que me puedan formular con relación pues al proceso electoral llevado el día de ayer aquí en esta ciudad. Pues comencemos. ¿Qué balance hace de ese proceso de elecciones efectuado ayer en Valencia, las elecciones congresales extraordinarias 2020 para el Perú? Sí, muy contento, en primer lugar, por la muestra de civismo de nuestros ciudadanos, nuestros connacionales, que se han desplazado de todos los rincones de la comunidad valenciana y de Murcia para cumplir con este acto cívico. Ciertamente, como comentábamos fuera de espacio, bueno, igual ha sucedido en el Perú. La concurrencia, digamos, ha sido un poquito menor que el año pasado en el referéndum. Un poco el desencanto que sucede con la clase política, creo yo que es un mal, una atmósfera que se respira quizás en nuestra región, ¿no? Por esta situación en la que se han envuelto por temas de corrupción, en fin, que desde luego pues afecta el ánimo, en fin, de la civilidad. Y el otro punto, pues, estos congresos, también estas elecciones, era para elegir congresistas. Sí, regularmente los latinoamericanos somos muy presidencialistas, ¿no? Las elecciones que más convocan son las elecciones presidenciales. Ya el resto de los poderes pues tienen menos respuesta a las convocatorias. Sin embargo, ¿está usted satisfecho con ese porcentaje? ¿Estuvo dentro de los porcentajes que esperaba? Sí, la verdad que sí. De todas maneras, ha sido algo menos que lo del referéndum y las generales, como bien mencionas tú, pues trae más expectativa, en fin. Porque estas elecciones, como has adelantado, luego que se disolvió el Congreso el 30 de septiembre del pasado año, de acuerdo a la norma constitucional 138, el presidente tiene un plazo de 4 meses para convocar a elecciones y elegir un nuevo parlamento. Y esto es lo que ha sucedido el día de ayer. Ha sido realmente satisfecho de la presencia de los conciudadanos, realmente satisfecho porque de todas maneras es un número significativo que aporta muchísimo a la renovación de nuestra democracia. Esto es significativo y desde aquí pues mi felicitación y agradecimiento a todos los ciudadanos peruanos que han participado el día de ayer en este proceso electoral. Señor cónsul, ¿qué sigue entonces a continuación en el Perú o para los peruanos? Bueno, estas elecciones, al elegir un nuevo parlamento, va a cumplir el periodo que falta para nuevamente convocar a unas elecciones presidenciales, unas elecciones generales. ¿Cuál es ese periodo? Sí, acá tenemos hasta el 2022. Entonces tenemos más o menos 1 año 4 meses en que este parlamento cumplirá el periodo presidencial que, como consecuencia, digamos, de la disolución del Congreso, las funciones del Parlamento quedarán interrumpidas. Digo interrumpidas un poco figurativo, porque siempre hay una comisión en el Parlamento que coordina con el Ejecutivo. En tanto se disuelve el Congreso, hay una comisión permanente, ¿no? Así es que, bueno, nosotros, esta es nuestra organización, digamos, política, y aquí queda ahora, después de los resultados, ya que nuestra Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, declare ya, haga las cifras repartidoras y los votos preferenciales y se acrediten debidamente a los nuevos congresistas parlamentarios, entrará en funcionamiento el Parlamento, habrá una normalidad en la gestión de la legislatura y luego se abocarán también, desde luego, a aquellas normas pendientes, como era la reforma de la elección del Tribunal Constitucional, que generó un poco toda esta situación, digamos, renovación y de disolver el Congreso porque no le dio el voto de confianza al presidente Martín Vizcarra en su oportunidad que lo demandó. Entraremos pues ya muy pronto a una nueva campaña electoral y a un proceso electoral para elegir al nuevo presidente y también a un nuevo Congreso. Cónsul Luis Felipe Solari, hablemos de los resultados de las elecciones. Ajá. Del día de ayer. Sí, bueno, los primeros datos que da la OMPE es, me parece, Acción Popular, que está en un primer lugar. Luego viene un partido, FREPAP, que es un frente, sí, agrícola, una alianza, bueno, y que ha sorprendido, por lo que he leído, ya que esta agrupación política aparece casi después de 20 años, nuevamente, creo que en los años 2000, fue fundada por un, digamos, es una iglesia evangélica de nueva profecía, el señor Taucusi. Y bueno, se tenía la visión como una secta religiosa, como tiene, ha crecido ciertamente, sobre todo en la área andina de nuestro país. Ha sorprendido, creo que esto es lo que tiene nuestro país a nivel político. Siempre en el espectro hay pues análisis y aparece por ahí una agrupación como esta, FREPAP, que Una suerte de tercera vía, señor cónsul. Bueno, sí, pero a nivel nacional, digamos, creo que no generó mucha atención. Los votantes son particularmente miembros de esta religión, ¿no? Y bueno, ahí se ve un poco, quizás, la única forma de notar la presencia, el incremento de los miembros de esta iglesia es a través de esta expresión política como que se ha dado el día de ayer. FREPAP. Sí, así es, sí, sí, es lo que tengo entendido. Bueno, esto es dominio, lo ha dado ayer la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor cónsul, lo que tiene que ver con el apartado local, es decir, lo que fueron las elecciones aquí en Valencia, ¿qué tanta fue la participación por parte de los peruanos radicados en esta ciudad? Sí, nosotros tenemos registrados más o menos 5.200 electores, digamos, ciudadanos peruanos con la facultad de votar, y asistieron pues 1.200, 1.500 electores más o, a ejercer el voto. Pero estamos satisfechos con la asistencia de nuestros connacionales. Es un aporte fundamental y significativo la presencia de ellos, el ejercer su facultad de derecho a voto. Y como mencionabas tú, Lili, bueno, efectivamente, a veces nosotros queremos elegir más al presidente, en fin. Y una otra particularidad, digamos, en nuestro sistema electoral es que los extranjeros, los peruanos que estamos en el extranjero, digamos, votamos por los diputados, por los congresistas del distrito electoral de la capital, de Lima, en este caso, en los cuales se le asigna 36 diputados, que es el mayor número que tiene, ¿no? Entonces, los votos de los peruanos en el extranjero son para elegir a los diputados, digamos, de la Lima Metropolitana, de estos 36. Ha sido una asistencia bien, hay que tener en cuenta que vienen de toda la comunidad valenciana. Creo yo, y estoy muy seguro que ya a partir de las próximas elecciones vamos a poner mesas, a instalar mesas de sufragio en las provincias, Castellón, Alicante, Murcia, Valencia, para de esta manera, pues estoy muy seguro que ahí sí va a haber una mayor concurrencia de ciudadanos peruanos que vayan a votar. Porque en esta ocasión entonces solo hubo una mesa de votación o un centro de votación ubicado aquí en la capital, en Valencia. Sí, efectivamente, siempre hemos tenido aquí en el Colegio Luis Vives, que aprovecho para agradecer a las autoridades, tanto de la escuela como policiales y gubernativas, las facilidades que siempre, no ahora, sino siempre han brindado al Consulado del Perú y a nuestros connacionales para estos procesos electorales. Nosotros hemos tenido un número de 20 mesas de sufragio, 20 mesas, el año pasado fueron 18, hoy 20 mesas, dos mesas más. Ha sido fluido la votación sin ningún tipo de, digamos, ocurrencia, y un reencuentro también con nuestros paisanos, siempre conversando en los pasillos, enterándonos un poco los progresos que las familias hacen y encontrándonos un poco con los sabores peruanos, y esto es muy... Con el ceviche y demás. Así es. Sí. ¿Cómo está integrada la comunidad peruana radicada en la comunidad valenciana? Pues bien, creo que tengo la satisfacción de recibir muy buenas expresiones por parte de las autoridades valenciana respecto a nuestra comunidad, una comunidad que se reconoce trabajadora, honesta, honrada. Tenemos pocas visitas en los centros penitenciarios. Esto a veces sucede, pero bueno, me siento también muy, muy contento que esta integración que hay en el país de acogida y en la comunidad valenciana de todos nuestros connacionales. ¿De cuántos peruanos en Valencia estamos hablando, señor cónsul? Sí, estamos hablando más o menos de unos 6.800, 7.000 conciudadanos peruanos aquí en Valencia. Bajó un poquito, ahora nuevamente se viene incrementando. Nosotros sabemos que los años de la crisis fueron años bastante duros. muchos años de vuelta a casa, para muchos latinoamericanos, para muchos inmigrantes. Sí, efectivamente. Creo que toda la comunidad latinoamericana, igual como los españoles sintieron el golpe de la crisis, volvieron a casa muchos, en fin, así es que ahora esta comunidad que está ya cerca de los 7.000 peruanos se integran a la comunidad, y creo que igual creo que veo la virtud de la comunidad valenciana, pues muy generosa y muy abierta y muy tolerante. No puedo dejar pasar la oportunidad, señor cónsul, para preguntarle precisamente sobre uno de los activos hoy en día de la economía peruana, que vale la pena decirlo, anda muy bien. Perú ha venido experimentando un crecimiento muy importante, pero hablar de la economía peruana es hablar de gastronomía. Ha estado obteniendo premios, reconocimientos internacionales la gastronomía peruana. Bueno, hace unos años hablamos en este espacio con Gastón Acurio, que es toda una celebridad de la gastronomía, no solamente peruana, sino latinoamericana. Y es impresionante el auge que ha tenido en la última década, particularmente, la gastronomía peruana. Quisiéramos finalizar precisamente con este apartado, señor cónsul. Bueno, sí, muchas gracias. Me da la oportunidad de tocar un tema que nos abre el apetito a todos. Pues sí. Así es, ¿no? Y lo llena de orgullo. Sí, también, la verdad que efectivamente me hace recordar mucho los platos de mi abuela y a todos nosotros las tradiciones culinarias que además creo que todos nuestros países en América Latina los tienen, ¿no? Panamá, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Colombia, tenemos platos realmente maravillosos con una conexión de salud ecológica y todo esto que está de moda hoy en día. Creo que nosotros podemos darle mucho al mundo como región que somos, como países hermanos. Ya le estamos dando, ya le hemos dado y podemos seguir dando. En cuanto al Perú, sí, creo que la labor que hizo Gastón Acurio es una labor de hormiga. Empezó pues visitando los mercados, los puestos populares de comida, luego los restaurantes también populares. Y él fue, digamos, sofisticando en algunos casos los platos. Nos han sabido que nosotros comemos, decimos nosotros, un bistec a lo pobre, significa pues papas fritas, arroz, un buen bistec grande, huevo frito montado y hasta un plátano ahí. ¿Sí? Y esto es a lo pobre, imagínense ustedes. Sí, eso estaba yo pensando. Sí, eso es a lo pobre. No, pero algo muy importante sobre lo que dice el señor cónsul y que el señor Acurio nos explicó aquí, de pronto esta gastronomía popular, lo que hizo fue darle una presentación, lógicamente su toque personal, su sabor también, pero lo que hizo fue sacar a flote una gastronomía tradicional, algunos productos que anteriormente, y las cosas hay que llamarlo por su nombre, y porque así lo dice el señor Acurio, productos que eran discriminados porque lo cultivaban determinados campesinos, y él puso en valor precisamente todo lo que tiene la gastronomía peruana, esa variedad de productos, y de pronto marca la pauta, el camino para otras gastronomías de América Latina que han venido sufriendo o que se encuentran en esa misma situación. Señor cónsul, felicitarlo por el gran momento de la gastronomía peruana, por hablar de un apartado. Ya sabe que en esto de la radio el tiempo vuela y ya tendremos la oportunidad de seguir hablando de gastronomía y de otros apartados del Perú, ese maravilloso país al que queremos tanto, y la verdad es que nos merecemos que usted nos visite por acá y seguir conociendo más acerca de todo lo que corresponde a la comunidad peruana aquí en Valencia en particular. Muchas gracias por su visita y muchos éxitos también. Muchas gracias, Jorge, Liliana, y bueno, siempre a la disposición de ustedes, cuando gusten podemos hablar de estos y otros temas más. Un gran saludo para toda la comunidad de América Latina, que escuchan siempre y no se pierdan de seguir esta radio, que siempre nos mantiene al día en todos los acontecimientos que tienen que ver con nuestra querida región. Un gran abrazo y muchas gracias nuevamente. Gracias al cónsul general de Perú, Luis Felipe Solaris, por estos minutos compartidos aquí en el Café Mañanero. Cerramos, lo despedimos, felicitándoles además por la participación de Perú en Fitur 2020. Sí, allí estuvimos. Que acaba de suceder y que acaba de celebrarse en Madrid, y una vez más, un año más, estuvo presente la representación de Perú allí en Fitur en Madrid. Ya en una próxima oportunidad invitaremos al señor cónsul Luis Felipe Solaris para hablar de turismo en Perú. Claro, y del Madrid Fusion, porque allí con frecuencia se presencia el Perú con toda su gastronomía. Pero es verdad, en Fitur vimos que tenía un stand grande, bonito, verde, un verde precioso, qué bien. Perú tiró la casa por la ventana. Bueno, cambió de color, venía mostrando el rojo, Perú rojo. Sí, y rojo ahora es verde, un verde bonito, qué bien. Sí, sí, no crea, le hemos venido haciendo seguimiento también al Perú, como a todos los países de América Latina. Se nos quedan temas en el tintero, así que dejamos la invitación abierta para una próxima oportunidad. Que tenga un buen día, señor cónsul Luis Felipe Solaris. Una pausa y ya. Yo me quedo en casa con Latinos FM, tu mejor compañía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Y en el apartado precisamente de entretenimiento y sociedad, hoy vamos a conocer un concurso nuevo en Valencia. Mis extranjeros. Así es, la primavera trae a Valencia un nuevo certamen de belleza, el Miss Extranjeros, cuya primera gala se va a realizar en el mes de mayo. Para conocer los detalles introductorios de este concurso de belleza, ya tenemos en línea telefónica a uno de sus integrantes del comité organizador. Él es Iván Serranos. Iván, muy buenos días, gracias por compartir el Café Mañanero. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, queremos conocer detalles de este concurso que propone a la sociedad valenciana. Bueno, excelente oportunidad para compartir este momento y este evento que promete mucho. El proyecto, básicamente, Mis Extranjeros, es un evento cultural, social y de belleza. Sabemos que está dirigido a mujeres extranjeras residentes en España. Básicamente el objetivo es, pues, resaltar la diversidad cultural que nos permite este país, así como también generar un movimiento integrador entre todos los seres humanos, hombres y mujeres, que rompa las barreras de las fronteras. Es decir, tenemos que abrazar lo positivo de todo lo que las culturas podemos aportar. Entonces, pues, España, Valencia nos da una oportunidad en este momento por ser una ciudad turística, una ciudad bella, una ciudad de un clima espectacular, de mujeres bellas, acoge gente de todas partes del mundo, pues como para tener ese chance de, siendo pioneros nosotros con este evento, de dar la oportunidad en la participación a cuantas chicas quieran entrar con nosotros. Básicamente es eso. Iván, te escucho y me parece que se plantea algo así como un Miss Mundo, un Miss Universo, pero en Valencia, ¿no? Por la diversidad de los países que pueden participar. ¿A cuántos países aspiran ustedes que tengan representación en este certamen, Miss Extranjeros? Ya básicamente tenemos 12 países inscritos, ¿sí? Tenemos de Ucrania, Eslovaquia, Polonia, Brasil, tenemos venezolanas, nigerianas. La aceptación ha sido bastante buena. Las chicas están muy, muy interesadas, porque además este evento le queremos dar un poco más de contenido, que no sea un evento solo de belleza superflua, sino que cada participante pueda mostrar, pueda decir y vencer un poco esa parte racial, ese estigma que nos ha separado mucho como pueblos. Dale la oportunidad a la mujer de que se empodere también, no por su belleza, sino por su fortaleza interna, por lo que tiene que aportar. Entonces es un evento que promete, porque cada país en su esencia, cada cultura, tiene esos mismos valores arraigados, esas ganas que tenemos de ser aceptados, de que nos unamos, de que podamos ser útiles, de que podamos servir. O sea, es un evento que tiene una connotación un poco diferente, pues, a los eventos normales de belleza. Belleza con propósito, Iván. belleza con propósito e intención, como tiene que ser todo en la vida, propósito e intención, así mismo. ¿Cuáles son las condiciones para participar? Las condiciones es tener ganas, combinar un poco de belleza con inteligencia, por favor, ¿sí? No puede estar desligado. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, mandar la edad, mandar sus medidas, pues, porque hay que tener un cierto perfil, pero nada rígido ni específico, y bueno, tener la disposición de trabajar con los otros, de compartir, de hacerlo desde un punto de vista diferente, lo acabo de decir, lo reafirmo, es una belleza con contenido, y nosotros ya iremos dando las pautas. El evento está bastante adelantado, lo tenemos pautado para el 9 de mayo, si Dios quiere, ya habrán notas de prensa, ya hemos adelantado algunas entrevistas en la televisión, y bueno, pues estamos trabajando fuertemente en ello. Ahora Iván, estamos buscando, dímelo Jorge, disculpa. Sí, quería saber dónde se pueden inscribir las personas interesadas y, ajá, por otra parte, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos son, pues, no son nada del otro mundo. Las personas interesadas pueden, a través del Facebook, acceder. Ahí tenemos una dirección de correo, un teléfono, en donde ellas mandan sus datos. Toda la información está en el Facebook, ¿sí? Y en el Instagram. Ahí están, básicamente. ¿A chicas de qué edad está dirigida la convocatoria, Iván Serrano? A 30 años, pero de todos modos sabemos que la belleza no tiene edad. Si hay mujeres que tengan la intención, pueden ser mayores, no hay ningún problema con eso. El tema es, vamos a conversar con ellas, vamos a ver su perfil, vamos a ver la capacidad que tienen. Y bueno, es un evento abierto y con un equipo fabuloso de trabajo. En este momento ya tenemos colaboradores, estamos buscando ampliar ese espectro dentro de la colaboración, como te dije hace un rato, para generar un apalancamiento mutuo en el que podamos, pues, dar, ganar, ganar, es lo que queremos. Iván, en los últimos años, los concursos de belleza han estado en el ojo del huracán, los ven sobre todo como discriminatorios. Por otra parte, también es cierto que han recibido fuertes arremetidas, especialmente por los grupos feministas. ¿Qué propone este concurso Miss Extranjeras o Miss Extranjeros como para refrescar justamente este tipo de eventos y como para que sea interesante en un contexto europeo? Mira, Jorge, esa pregunta me parece excelente, porque precisamente lo que queremos es romper ese estigma del evento de belleza superfluo. Nosotros queremos proponer con estas chicas dar un mensaje de unión, un mensaje de integración, un mensaje de saber que como seres humanos nuestra belleza puede ser equilibrada, que la belleza puede ser utilizada con fines de acercamiento, con fines hasta espirituales, como debería ser. Nosotros sabemos que hay en este momento en el mundo muchos problemas, como para pensar a lo mejor en un evento de belleza. Sin embargo, si cada cosa en la vida la enfocamos con una perspectiva diferente, pues tiene una fuerza y una connotación distinta. ¿Qué ocurre con este evento? Queremos integrar a estas mujeres y que estas mujeres den un mensaje al mundo, a Europa, que llegue a Latinoamérica y se vea también cómo aquí es posible generar un ámbito, un ambiente de unión sin racismo, mujeres empoderadas, cero violencia de género. Queremos eso, queremos hacer un evento con mucha fuerza que marque una diferencia y que el premio básico sea un ser humano nuevo, un ser humano integral, un ser humano que nos transmita una belleza más allá de lo físico. Eso es lo que queremos básicamente. Puede sonar utópico, sabemos que existen utopías y que en este mundo, pues, de la banalidad muchas veces eso cuesta, pero este equipo está apostando porque eso sea posible. Iván, por otra parte, muchas chicas se apuntan a este tipo de concursos con el propósito de utilizarlos, y valga el término, utilizarlos como trampolín para lanzar sus carreras como modelos, como cantantes, como presentadoras. En este sentido, ¿qué posibilidades encontrarían las participantes, no hablemos solamente de la ganadora, en el mercado? o lo que pueda representar para quienes están estudiando modelaje o azafata, en fin, en estas líneas, ¿qué aportaría este tipo de concursos? Muy bien. Otra pregunta que me encanta, precisa. Fíjate, si bien es cierto lo que te dije en el ámbito social, cultural, obviamente también las personas buscan beneficios. Dentro de los beneficios que este evento otorga, que da a la chica, primero es darse a conocer, se abren puertas. Estamos en este momento en trámites de comprar una licencia para poder dar el paso a un evento mayor en Canadá a la chica que gane en este evento. El hecho de que las vean, que las conozcan, sabemos que en la vida existe sincronía, siempre va a haber alguien que se interese, empresas interesadas, puede dar proyección según la personalidad y la belleza de esa chica, a desenvolverse en el ámbito del modelaje, del periodismo, de la televisión, donde ellas realmente puedan encajar. Es una gran oportunidad para esta chica, una gran oportunidad, porque pues sabemos que